Aunque el gasto en inversión previsto por el Ejecutivo para el 2015 representa una contracción real de 4% respecto de lo aprobado para este año, los 839.700 millones de pesos que se pretenden ejercer el siguiente año están alineados al Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018 que anunció el presidente y que contará con un monto total cercano a los 7.7 billones de pesos, afirmó Roberto Lozano, analista del sector Grupo Moex. Solano indicó que si bien los 839.700 millones de pesos enfocados a inversión, 410.000 millones de pesos estarían destinados al ramo de energía, especialmente a la parte de la unidad de exploración y producción de Pemex. La productividad del país podría tener un dinamismo mayor al presentado este año, ya que el sector energético sí es un aliciente para que se vean mejores números en este ramo para el 2015. Invertir en la parte de infraestructura es un efecto multiplicador en el PIB, también en la generación de empleos. Al destinar un monto importante a energía, será positivo porque habrá una mayor generación de empleos. Se podría reactivar las economías regionales que van a estar cerca de estos proyectos de energía, expresó el analista. De los 410 mil millones de pesos que pretende ejercer el gobierno en el ramo de energía, 300 mil millones de pesos serán para la unidad de exploración y producción de Pemex, lo que para Solano, sin duda, contribuirá a que el Ejecutivo alcance su expectativa de crecimiento para el siguiente año, que es tener un Producto Interno Bruto de 3.7%. Creemos que esta inversión ya tendrá efectos inmediatos para la economía el siguiente año. En cuanto a proyectos en el mediano plazo que ya se podrían estar licitando, estamos hablando de cuatro plantas hidroeléctricas con un monto cercano a 36.250 millones de pesos. Eso adicional a todos los proyectos que podrían licitarse a través de Pemex será positivo. Cuestionando sobre los otros proyectos de inversión que no se encuentran en el ramo de energía, sino en comunicaciones y transportes, como la reactivación de la infraestructura ferroviaria, Solano explicó que al ser proyectos tan grandes, las licitaciones serán por partes, por lo que en el siguiente año la inversión no se reflejará en la economía.